Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Error Involuntario. Estamos comenzando este mes de agosto del presente año y traemos una parrilla informativa, también de análisis, que va a tocar diversos puntos que han marcado la agenda del último día, la última semana. Va a estar muy presente y vamos a abrir con el tema de las AFP y la crítica que se le ha hecho a partir de esta primera movilización histórica que ocurrió en la mayoría de las ciudades medianas y grandes de Chile. Y también vamos a hacer un segundo bloque con un análisis internacional sobre los últimos eventos que han sacudido no solo al Medio Oriente con el infierno del ISIS y el imperialismo, sino que también con lo que ha pasado últimamente en Europa, que obviamente trae sus consecuencias. Y eso nos viene este programa. Saludamos a nuestro panel, ¿cierto? A Eduardo, Rodrigo y Rodrigo en los controles. Camilo quien habla, así que vamos a comenzar con este bloque con Eduardo. Antes que nada, buenas noches a los oyentes, ¿no es cierto? Y las oyentes y al panel que estamos acá presente. Me gustaría, en realidad, como estaba comentando, tras fuera del micrófono un poco, conversar de lo que ha sido este movimiento social, ¿no es cierto?, del No Más AFP e Indignados, que han logrado justamente como coincidir en una misma propuesta, en este caso, que es No Más AFPs. Lo que quiere decir, bueno, si bien es cierto, vemos que el movimiento ha cobrado fuerza. Pensemos que en el 24 de julio acá, con un día de lluvia, ¿no es cierto?, bastante, con muchas cosas en contra, se logró juntar una cantidad de personas que yo no veía hace muchos años, o sea, de plaza a plaza, sin ir más lejos. O sea, en algún momento me tocó avanzar justamente desde la mitad hacia adelante y eran cuadra y cuadra. Entonces creo que de alguna manera hay a nivel nacional un clamor, como dirían así en el lenguaje más político antiguo, ¿no es cierto? Un clamor de la gente justamente a cambiar este modelo de AFP, pero además eso involucra también cambiar este modelo justamente de, comillas, capitalización individual también, y además soslayadamente cuestionar el modelo que de alguna manera crea estas AFP, y me refiero al modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que nos daba la esperanza, la promesa, en realidad, de que nuestros sueldos se iban a ver incrementados una vez que nos jubiláramos, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso todavía hay gente que lo plantea. Realmente hay gente que no sé en qué país está viviendo, sobre todo en comentaristas de la televisión, siendo que primeramente hay muchos de ellos que no cotizan en AFP. O sea, pensemos en la mayoría de los cargos directivos o de directores dentro de las mismas AFP, que cuando se les ha preguntado, porque ellos han dicho que es un modelo que funciona súper bien, un modelo a largo plazo, ¿no es cierto?, es un modelo súper necesario, pero ellos no confían en su propio modelo. O sea, en el fondo, es como cuando uno va a un restaurante y ve que los trabajadores van a almorzar al restaurante al frente. O sea, a mí me entra como la sospecha, no sé si le ha pasado, pero de repente cuando me ha tocado comer fuera, de repente veo eso, me entra como la duda de que estoy comiendo. Entonces con la AFP viene a ser lo mismo. Y lograr, de alguna manera, esta acumulación de fuerza, ¿no es cierto?, este grupo de gente que explota ante la ante la noticia de la esposa de ¿cómo se llama? De Andrade, justamente, con una jubilación de 5 millones y un poco más, ¿no es cierto? O sea, creo que eso fue el bofetazo finalmente, después de que todo el mundo ha cuestionado que la gente que se jubila por AFP está llegando con suerte a los 180 mil pesos y con mucha suerte a los 200. En el caso de los profesores, ¿no es cierto?, algunos que llegan a los 250 mil pesos después de haber trabajado toda una vida y tener que darle, en este caso, la plata a la AFP. ¿Y por qué digo eso de darle la plata a la AFP? Porque hace poco, dentro de algunas discusiones que han habido y algunas cosas, se plantea justamente que hay una cantidad de fondos que están administradas por la AFP, ¿no es cierto?, que son las comisiones que ellos cobran. Pero además, ellos sacan de nuestros fondos, ¿no es cierto?, un porcentaje pequeño para que se realicen inversiones en el extranjero mediante los trade, creo que se llaman, los que compran y venden acciones. Entonces, en ese sentido, sí se ha transformado en un modelo de usura, ¿no es cierto? Y de estafa, en realidad, a las personas que nos toca trabajar. Y por el otro lado, el modelo le conviene mantener esta lógica de la AFP, ¿no es cierto? Porque es dinero fresco que está entrando todos los meses, ¿no es cierto?, para hacer rotar el mercado. Entonces, cuando se plantea, de alguna forma, esta situación del movimiento social, de cuando el movimiento social se logra unificar en una sola pedida, también de alguna forma, casualmente, nuevamente, el movimiento social va adelante de los partidos, ¿no es cierto?, más, comillas, de vanguardia o revolucionarios. Pensemos que los partidos de vanguardia o revolucionarios están metidos como en otras luchas actualmente. Entonces, como que esto llega con un balde de agua fría, y el movimiento, que es lo interesante, a mi parecer, con mis cuestionamientos, por supuesto, que primeramente es un movimiento que se plantea no a los partidos políticos y no a las banderas políticas. Entonces, se plantea como un movimiento ciudadano que responde también, creo yo, a toda esta irrupción, ¿no es cierto?, a nivel internacional también de los movimientos ciudadanos, al estilo español, al estilo indignado, ¿no es cierto?, al estilo ocupar Wall Street, que fueron movimientos, que son movimientos en realidad que se han logrado, integrar a personas que generalmente no están insertas en este tipo de movimiento. Entonces, por ese lado, me parece que el movimiento Indignados y No Más AFP en Chile está dando luces sobre algo que conversábamos antes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la atomización de los movimientos sociales y que de alguna forma la crítica que yo hacía en su momento era que justamente al no haber una aglutinación bajo una propuesta única, por decirlo de alguna forma, o que unificara de alguna forma a los animalistas, a los trabajadores, ¿no es cierto?, a los ambientalistas, a las luchas territoriales, etcétera, iba a ser difícil porque eran luchas muy espontáneas que se iban acabando. Pero hoy día vemos que de alguna forma este movimiento ha traspasado, ¿no es cierto?, transversalmente a muchos movimientos. O sea, yo como animalista y que estoy trabajando y cotizo, me siento afectado en esta lucha. Me siento parte de esta lucha. Entonces, me parece, en ese sentido, me parece bastante interesante que la gente que está tomando parte de esto esté marcando esa diferencia de no politizar, de politizar en la mala forma, me refiero, llevar para agua para su molino, más no politizar en el sentido de cuestionar políticamente, ¿no es cierto?, un modelo que de alguna manera está haciendo agua por todos lados. Y por el otro lado también, una situación que sucedió hace poco, que uno de los dirigentes de Indignados de Puerto Montt, creo, salía en una foto con Piñera y fue rápidamente destituido y sacado de la mesa directiva que estaba de Indignado de ese sector. O sea, un gesto que marca justamente esa diferencia entre el movimiento ciudadano y el movimiento político. Y en ese sentido, creo yo, en realidad, que ha sido un avance. Por supuesto que tengo algunas críticas al tema de las banderas, por ejemplo, y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con esto del patrioterismo, ¿no es cierto?, con la bandera chilena, etcétera. Con la bandera republicana, de alguna manera como ícono, ¿no es cierto?, de todas las masacres obreras que han habido a través del tiempo. O sea, pensemos, el ejército con su bandera es la que va y arrasa a los obreros que con sus banderas rojas y sus banderas negras, ¿no es cierto?, defendían un mejor estilo de vida. Pero creo que es una discusión que en este momento se puede como no instalar, pero sí empezar a dar. Ahora, lo de fondo, creo yo, es una cosa bastante interesante que espero, ¿no es cierto?, que se pueda repetir ahora el 20 de agosto, ¿no es cierto?, en la Plaza España, donde nuevamente estemos en la calle ahí y exigiendo justamente fin a la AFP, más allá de cuál es la alternativa. Bueno, con respecto a lo que dice Eduardo, tengo dos observaciones, o sea, dos comentarios. Uno tiene que ver con en la discusión quizá entre política y económica o técnica que va a tener la salida de esto, porque entendamos de que cuando empiezan estos movimientos sociales son como una especie de constante que no se frena hasta que hay una modificación al sistema. Eso ya va a estar más que claro, pero el cómo va a terminar, en si se va a cuestionar la lógica del ahorro forzoso o va qué tanto va a tender a ser un sistema efectivo de seguridad social, eso va a depender obviamente las movilizaciones que tú mismo comentabas, ¿cierto? Más allá de los alcances que por esa parte va a tener en lo económico o en romper, por ejemplo, las barreras patriarcales que tiene también el sistema. Recordemos la cotización en promedio, que es minoritaria para las mujeres en todo el sistema, y que tiene también que ver con lo que se analiza, que le llaman la brecha de género del sistema FP, en la cual la función social reproductiva de las mujeres queda mucho más patente con el tema de las edades diferenciadas que tienen de jubilación y las modificaciones a eso que están generando una controversia. Entonces, eso también va a estar en el juego de cómo se va a redefinir el sistema, que yo lo entiendo de que se va a redefinir, sí, que muera el sistema de ahorro forzoso o capitalización individual. Ya eso va a depender de la fuerza que tenga el movimiento. Eso por una parte. Pero por otra parte, quizás más alentadora en el sentido de proyectar horizontes de organización, más allá de la lucha de la FP y enlazándola con la lucha social más amplia de perspectiva de sociedad, creo que y lo que nos compete como libertarios, ¿cierto?, y sectores libertarios, a mi parecer el hito que marca la movilización contra la FP en relación a ser la primera manifestación masiva y popular de uno de los temas clave del modelo, porque a mi parecer es clave, porque no es lo mismo que, por ejemplo, el sistema educacional y las críticas al sistema educacional desde los movimientos 2005 o 2006 con los pingüinos y para adelante, en que son, a mi parecer, por ejemplo, ese movimiento con respecto a una consecuencia del modelo. Se privatiza la educación y pasan este tipo de cosas 20 años después. Ahora, con el tema del FP sí viene una consecuencia, porque ahora van a salir las primeras generaciones de jubilados y jubiladas con el sistema. La crítica al sistema no es solo en eso, y quiero que llevemos el análisis un poco al punto de profundidad que tiene esto, en relación a que cuestionar el sistema de la FP es cuestionar el sistema, uno de los pilares fundamentales de financiación del modelo chileno, porque el modelo chileno, que dentro del eje en el panorama internacional de división del trabajo, le corresponde una función extractivista muy definida, ¿cierto?, por la industria minera, la forestal y pesquera y demás, que se han financiado históricamente con los negocios que salen de los fondos de pensiones. Entonces, creo que atacar en la AFP es distinto, porque habla de la primera gran crítica a uno de los pilares no solo económicos del sistema, sino que también ideológicos del sistema, en relación a que es un círculo que se cierra, que se abre con aspectos estrictamente económicos, de tu cotización mensual y todo, pero que al dar la vuelta por ser el financiero o el financista de la estructura económica del país, creo que ya se lleva la crítica, o se podría llevar la crítica a otro punto, a que esa inversión vaya en otra dirección, etcétera. Eso ya depende también de la movilización, pero quería apuntar en eso, en la posibilidad de trascendencia que tiene esto como hecho político, la importancia que tiene como hecho político. Sí, en realidad un cortito, pensando en lo que decías tú con respecto al tema de la división de género del sistema de previsión, en realidad, pensando también en esta situación, que yo creo que hay países que sí han logrado introducir a la mujer, no solo a la mujer trabajadora, me refiero que está, que va a una oficina, que va a una empresa, sino que a la mujer que está en la casa, que tiene que quedarse en la casa justamente criando, ¿estoy?, como una mujer parte activa de la sociedad, que justamente yo creo que una de las diferencias que tiene que ver el... No remunerada. No remunerada, justamente. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Que si lo vemos desde el punto de vista individual, es decir, desde esta capitalización individual de los fondos, que lo plantean algunos, es decir, yo esto es lo que junté, ¿no es cierto?, y esto es lo que voy a recibir, se rompe cuando tú logras hacer este sistema más solidario de reparto, porque en el fondo tú puedes integrar a esta mujer porque justamente es parte esencial, ¿no es cierto?, de quién va a reproducir de alguna manera, ¿no es cierto?, esta posibilidad de no posponer la maternidad, por ejemplo, o en el caso del hombre la paternidad, ¿no es cierto?, por un tema de necesidad económica. Pensemos que hay muchas mujeres hoy día que están postergando la maternidad por un tema de juntar las lucas para poder tener por lo menos pie para una casa, qué sé yo, tener ciertas condiciones básicas para subsistir. Entonces, en ese sentido me parece que el pilar solidario que se plantea, ¿no es cierto?, como pata de la como una de las tantas propuestas que hay, creo que es interesante, tomando en cuenta que justamente el papel de la mujer acá, de la mujer trabajadora, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, tiene que darse también en un papel de solidaridad. O sea, no podemos pensar en un país, en una nación, ¿no es cierto?, en una región, como una situación de puros individuos, ¿no es cierto?, salvándose solos, sino que vivimos en comunidad y hemos logrado justamente avanzar a través del tiempo, ¿no es cierto?, no a modo individual, sino que a modo colectivo. O sea, mientras tú estás planteando, tú estás emprendiendo una empresa, ¿no es cierto?, hay dos personas que te están sacando la basura, hay otra que te enseñó a leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces, mientras veamos la sociedad como una lucha individual, creo que el modelo se sostiene. Cuando vemos la sociedad como una trama, una red de solidaridades, creo que ahí la cosa cambia. Porque justamente nos involucramos en algo que es común y que justamente es difícil, y ahí es donde la mujer es integrada dentro de este modelo, ¿no es cierto? Y no queda afuera. Y en ese sentido, no solamente la AFP, tenemos la ISAPRE, tenemos otras formas también en que la mujer es vista como un cotizante que es problema, ¿no es cierto? Sobre todo las que están en edad de fertilidad. De fertilidad, justamente. Anda utópico hoy día, Eduardo, y está bien. Bueno, vamos a terminar así el primer bloque de este programa de Error Involuntario. Lo dejamos con Akira Jimbo y volvemos. Seguimos con Error Involuntario. Vamos a terminar este comentario sobre la AFP y las históricas movilizaciones que tuvo con el comentario de Rodrigo. Sí. Buenas noches a los y las que nos escuchan. Saludos a los amigos del panel también. Bueno, tal como decía Eduardo y Camilo en el primer bloque del programa, en torno a la movilización que se generó hace unos días respecto a la demanda de finalización de la o término del sistema de fondos previsionales, ¿no? Tal como decían ellos, estamos asistiendo a una articulación, ¿no? Y a una apertura, yo diría, del campo político histórica, en el sentido que el ataque, ¿no?, frontal al sistema de la AFP es un asalto, por decir así, del colectivo, de la potencia, de lo común, al corazón del modelo, ¿no? Y ahí hay que decir un par de cosas, ¿no? Las AFP son o vienen a ser la consolidación de la reconfiguración del patrón de acumulación, que en otros programas lo hemos conversado, del proyecto de la dictadura cívico-militar en torno al neoliberalismo, ¿no? Historia por todos conocida, ¿no? La barbarie y el arrasamiento brutal del cuerpo individual y colectivo chileno a partir del golpe de Estado, ¿no? Esa primera violencia original de la dictadura precisamente tenía que ver con despejar el campo, ¿no?, de acción del neoliberalismo, sacando prácticamente de escena a la clase trabajadora, ¿no? La violencia desatada por la dictadura apunta a eso, ¿no?, a la reducción, a la atomización y al sometimiento total de la clase trabajadora. En ese sentido, las AFP se articulan con las reformas laborales de los años 80, ¿no? Y que en definitiva persigue instalar, ¿no?, este reacomodo del patrón de acumulación en el sentido de poder generar una acumulación a través de o por medio del mecanismo del despojo, que eso en estricto rigor, eso son las AFP. La AFP es la extracción del producto de la clase trabajadora con el fin de la acumulación de la élite económica. Y en ese sentido, el despertar del movimiento social en función de la crítica de la AFP es, en esto, yo diría, en estos últimos 4 décadas, es por primera vez que estamos apuntando al corazón mismo del modelo. El campo político que abrió el movimiento estudiantil en 2006 y el 2011 ya estaba remeciendo uno de los pilares importantes del modelo. Pero el enfrentarse al diseño, ¿no?, del despojo, que son las AFP, yo diría que es, tal como decía mi compañero acá, viene a constituir un momento histórico, ¿no? El pilar del modelo neoliberal chileno no se había tocado hasta ahora. Si bien se había desnudado el modelo a través de lo que fue la crítica al sistema educacional, hasta ahora el movimiento social no estaba dando todavía señas, más allá de su lucha fragmentada, de orientar su fuerza hacia, ¿no?, lo que sostiene este modelo de acumulación a través del despojo, ¿no?, la subsunción de la producción de la clase trabajadora por parte de la élite. Hay que decir en este sentido también que la AFP, en lo simbólico, y yo diría también en lo material, viene a ser una especie de actualización permanente de lo que fueron los primeros años de laceración del cuerpo social chileno, ¿no? No podemos olvidar que el modelo neoliberal se sostiene en Chile en la AFP, ¿no? Ahí se extrae el capital para la diversificación de los negocios, esos dineros van a los bancos, el sistema se sostiene con bajos sueldos, lo que obliga a la gente a endeudarse, y los bancos le prestan su propio dinero, lo que produce la clase trabajadora. Entonces hay una colusión general miserable, ¿no?, en una bicicleta económica horrorosa que está produciendo la consolidación cada vez más de la precarización que inició la dictadura respecto a la clase trabajadora. La misma prensa oficial hace poco daba el dato de que al año mueren 67.000 personas en lista de espera, ¿no?, en el sistema de salud. Y el sistema de salud es consecuencia de el sistema de salud privado también, que instala el modelo de la dictadura y que continúa la transición y que está articulado al sistema de FP. Es todo un complejo, es todo un tejido económico, gestional, institucional, amparado en el Estado o cooptando el Estado en función de la precarización absoluta de la clase trabajadora. Y esas muertes, esas 67.000 muertes al año que ellos mismos entregan las cifras desde los organismos oficiales, en lo personal creo que simbólico y materialmente es la continuación del exterminio de la dictadura. Y muchas veces nos cuesta ser claro en reconocer eso. O sea, ahí hay una producción, hay una máquina de muerte que es fruto del modelo económico institucional que estamos padeciendo estos últimos 40 años. Entonces, el tema de la AFP no es solamente es el robo legalizado, ¿no?, pero a la vez es, ¿no?, la precarización absoluta en los términos del diseño de las políticas laborales. Y directamente también es el exterminio o una forma de exterminio de la clase trabajadora, ¿no? Hay un dato duro, ¿no?, que son estas 67.000 personas que mueren en el año y que son fruto de enfermedades que producen las mismas condiciones de vida del modelo. Un modelo sostenido y gestado a través del corazón, ¿no?, de este sistema de fondos de pensiones en el cual se sostiene todo. Todo es el pilar central del modelo. Por lo tanto, estas muertes, estas condiciones de vida paupérrimas, ¿no?, estos niveles de, aquí Eduardo sabe mucho más que yo en eso, ¿no?, los niveles patéticos en la salud mental chilena, fruto del modelo, son producidas a partir de esta de la instalación de este sistema de despojo. Entonces, la articulación no paulatina a partir de la crítica en un primer momento del 2006 y el 2011 al movimiento estudiantil y ahora el avance hacia el corazón del modelo que son las AFP viene a dar señas de un movimiento histórico y que ha tenido expresiones bastante interesantes en el sentido de la crítica a la política. Hay que entender que muchos compañeros a veces creen que la crítica que expresa la gente a la política en esta misma movilización aparentemente creen que es contraproducente, en el sentido de que la crítica a la AFP es una crítica profundamente política, no política social, ¿no? Pero hay que hacer una salvedad, ¿no? Una cosa es la política, otra cosa es lo político. Y lo político no siempre es una representación institucional autogenerada por el mismo movimiento social. Ahí cuando toquemos los temas del movimiento de los problemas a nivel internacional en Europa, etcétera, sería interesante abrir el debate en torno a la reconfiguración del fascismo hoy día, que hay que volver a leerlo, y que en el caso chileno puede o podría dar seña en esta crítica general al modelo de algunas articulaciones derechizantes, ¿no? Si es que no estamos claros con que la política es un carril que ha sido cooptado absolutamente por el modelo, y lo político es lo que está tejiendo el movimiento social en toda su experimentación, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso, viendo con muy buenos ojos y con una tremenda oportunidad revolucionaria de ir avanzando hacia la posibilidad de destituir las bases de este modelo tan miserable, ¿no? Bien, saludamos a a los intrusos. ¿Qué pasó? Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a tocar el tema queremos comenzar con el tema bien sensible de la del golpe de Estado en Turquía, de la situación de Estado en Turquía que se dio el pasado 15 de julio y que generó una reconfiguración del escenario en el Medio Oriente, o más bien en la manifestación del cierre de un ciclo de las políticas de Erdogan y también de la OTAN. Y en ese sentido, quería comentar, por una parte, la caracterización que le da el mismo gobierno turco al golpe y la caracterización que le podemos hacer desde las lecturas que nos nutren los compañeros y compañeras del Movimiento de Liberación del Kurdistán o también de todo el movimiento revolucionario de Turquía. En ese sentido, por una parte hay que entender que el presidente Erdogan y el partido Erdogan es un partido muy conservador, que ha tenido una política de exterminio con el pueblo del Kurdistán y que lamentablemente ha generado la presión política de muchas personas y que también una represión social a los movimientos populares muy fuerte en las calles. Por eso cuando él hizo el llamado, cuando este grupo de militares estaba tomando algunos edificios públicos, su llamado a salir a las calles y defender la democracia fue como visto bien bien particular y, por qué no decirlo, patético en relación a que llama a defender las calles y la democracia un presidente que ha violado los derechos humanos y que reprime casi semanalmente la manifestación en el centro, en la ciudad, en Ankara, qué sé yo, en Estambul. Así que por ese lado, el entender el discurso de Erdogan no como una defensa de la democracia, sino que como un posicionamiento político que le sirve para hacer un viraje en su proyecto de volver a la institucionalidad turca más presidencialista, quizás con atribuciones similares a las que tiene extendidamente la presidencia en Chile, que tiene bastante peso último en la última palabra que ganó el presidente. En ese sentido, el viraje que está haciendo Erdogan le está sirviendo en ese punto. ¿Y por qué él acusa la intervención extranjera? Acusa básicamente la intervención de Estados Unidos mediante el movimiento Gulen, que es de Fethullah Gulen, que era un antiguo aliado de él en la islamización de Turquía por allá en los 80 y 90, y que de a poco fue removido del gobierno producto de las implicaciones en diferencias tanto con el partido Erdogan como también casos de corrupción, y que ahora vive exiliado en Estados Unidos. Bueno, Erdogan acusa de que este líder religioso, Gulen, está liderando la contra y liderando el golpe en alianza con los Estados Unidos, y más allá de lo cierto o no de eso, los análisis que generan los compañeros y compañeras hablan de que el golpe se podría explicar, o el movimiento se podría explicar, en relación a la posición que tiene Turquía en el medio del panorama de la política del Medio Oriente, porque por una parte está la OTAN con la Unión Europea, ¿cierto?, y Estados Unidos a la cabeza en las relaciones con la Unión Europea, y por otro lado está el bloque que es Rusia, China e Irán, que es su aliado en el Medio Oriente. En ese sentido, Turquía estaría al medio, porque recordemos que los territorios del Kurdistán, este pueblo que vive prisionero de cuatro estados y que tiene una potencia agrícola enorme, que está entre Turquía, Siria, Irak e Irán, es un punto medular para las definiciones del tablero en Turquía. Entonces, si Turquía tiene más cercanía, por ejemplo, con Siria, que a su vez está más cercana a Rusia, obviamente eso disgusta a Estados Unidos y impide también el desarrollo de una estrategia geopolítica que es bien grande, porque esto, la alianza, no hay que hablarlo como que si fueran pactos gubernamentales que no tienen sentido más que en el papel. Esto es petróleo, y si hay un país que es Turquía, que está al medio entre Europa y el Medio Oriente, que sus alianzas estén con el bloque ruso, obviamente le impide a Estados Unidos poder tener injerencia en las bases militares que pueda desplegar para invadir Siria, en los correderos que puede establecer para generar tuberías con petróleo. Entonces, esto de la alianza hay que entenderlo en relación a lo que se está peleando en el territorio, que son las rutas del petróleo. Entonces, para cerrar ese comentario, el cambio de la política Erdogan hacia un acercamiento hacia el bloque ruso, China e Irán y Siria en último orden, ha generado este clima de pugna interna dentro de los poderes que se pelean el control por Turquía, en que el gobierno le hicieron el, ¿cómo se llama ese apretón que hacen los milicos? Eso como el tanquetazo, se me va. Bueno, le están haciendo esas demostraciones de fuerza para medir fuerzas precisamente en lo que sería un eventual, que no se descarta, un eventual golpe que sí logre derrocar a Erdogan, poner un gobierno abiertamente proclive a Estados Unidos que no le haga tanta aguas con estas relaciones con Rusia. Así que mandamos también nuestra solidaridad y muchas personas que fueron detenidas, el sindicato de maestros sobre todo fue uno de los más golpeados, se inició una purga, le llaman los compañeros y compañeras de Turquía, porque más allá de los 200, alrededor de 250 muertos en los casi 24 horas de golpe, en las semanas posteriores, que hasta la fecha han pasado ya unas dos semanas, se han registrado 40.000 detenciones. Y esas detenciones obviamente no van a apuntar únicamente a los pelados y a los oficiales que complotaron contra el gobierno, sino también va de la mano contra los movimientos revolucionarios de Turquía y también del Kurdistán. Buen análisis, entre paréntesis, Germán. Claro, yo creo que tomando un poco lo que tú dices con respecto al tema de Turquía, también hay que tomar en cuenta, o yo en realidad pensando desde mi lógica más utopista, como dirías tú, creo que de alguna forma también aquí hay otro actor, que hay nuevos actores en realidad. O sea, justamente tú hablabas un poco de la, no, Rodrigo hablaba un poco de este tema de la del fascismo, ¿no es cierto?, que se está generando de alguna manera, tú también por otro lado. Y de alguna forma creo que sí, hoy día hay muchos grupos dentro de países que están planteando la salida o la desintegración de la Unión Europea. Entonces, surgen como otros actores en este, ¿cómo se dice?, tablero de ajedrez de la política internacional. O sea, claro, donde Turquía de alguna manera representa la punta de lanza, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, del Imperio Norteamericano, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, y en todo ese sector. Y desde ahí a mí me llama la atención justamente que se dé este golpe, justamente, o este intento de golpe, ¿no es cierto?, y se busque de alguna manera desmantelar un movimiento popular que está empezando a aparecer. Pensemos justamente lo que decías tú, o sea, el gobierno de Erdogan ha sido demasiado radical en su lucha, por ejemplo, contra el Kurdistán. Ha sido muy abierto, muy proclive, ¿no es cierto?, a la política norteamericana, de alguna forma, y en algún momento recompensemos también que Rusia acusa a Turquía, ¿no es cierto?, de apoyar al Estado Islámico, dejándolo pasar y sacando por ahí, ¿no es cierto?, el petróleo que se vende a los países occidentales. Entonces, creo que de alguna forma esta reconfiguración política es como bien extraña. Es bien compleja en realidad, a mi parecer. Creo que lo que va a pasar en las próximas semanas, sobre todo, es importante. Pensemos también que, o sea, hoy día no solo los periodistas, o sea, no solo los militares, como decías tú, los milicos son los que están siendo detenidos, sino que los periodistas, las personas comunes y silvestres, personas que tienen que ver con la opinión pública, ¿no es cierto?, profesores, etcétera. Entonces, viene a ser una suerte de lo que pasó en el tanquetazo en Chile, ¿no es cierto?, en junio del 2000, en el 73, cuando se hace un intento de golpe para medir fuerza, justamente, cuál es la fuerza que tiene la oposición para recuperarse, etcétera. Pero claro, yo creo que lo que sí Erdogan no toma en cuenta es justamente esta nueva reconfiguración que se está generando en Europa, con esta salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no es cierto? Los italianos que están planteando lo mismo, algunos sectores, ¿no es cierto?, sobre todo los más derecha de Italia, en Alemania otro tanto. O sea, finalmente la Unión Europea quedaría resumida básicamente a la Europa Central, a España, Francia, ¿no es cierto?, un poco Bélgica, qué sé yo, los países que no son tan gravitantes en el tema político. O sea, pensemos que España hoy día pesa menos que un paquete cabrita, Holanda por otro lado ni siquiera aparece en la escena mundial como interlocutor válido, ¿no es cierto? Entonces los países que sí hoy día tienen mucho que decir, como Italia, Inglaterra, ¿no es cierto?, que de alguna manera, y Alemania, que están tirando fuerza. Y no es casual también, a mi entender, estos ataques que han habido en Alemania y en Francia en los últimos tiempos. O sea, de alguna manera se busca justamente generar un clima, ¿no es cierto?, de alguna manera más como cerrar fronteras, cerrar espacio, ¿no es cierto?, a la migración. Sin embargo, como salía hace poco un comentarista alemán, decía que la gente que ha atacado a lo, por ejemplo, el cabro de 18 años que se subió al metro, empezó a apuñalar gente, o lo otro que salió disparando, eran inmigrantes que llegaron antes de la ola migratoria. O sea, es gente que estaba de antes en Europa ya. Entonces, exacto. Entonces, no estaríamos hablando justamente de lo que planteaban muchos comentaristas o muchos analistas internacionales, de que ISIS estaría infiltrando, ¿no es cierto?, grupos de inmigrantes para poder empezar a hacer sus ataques. O sea, hoy día los ataques, es más, la ISIS ha estado reclutando justamente europeos de segunda o tercera generación de inmigrantes. O sea, ni siquiera estamos hablando de los que han llegado. O sea, yo creo que, por eso creo que la configuración europea y del Medio Oriente viene compleja. Viene un poco así como previo a los años 30, de alguna forma, si hacemos una analogía, ¿no es cierto? Entonces creo que algo se está generando, y pensemos también por otro lado que las clásicas salvaciones que han tenido los estados generalmente en crisis económica ha sido a través de una guerra mundial, o sea, una guerra por lo menos que involucra a muchos países. Y en ese sentido hoy día creo que hay una configuración, así que creo que en algún momento Rodrigo lo hablaba, de esta nueva configuración de un ejército, ¿no es cierto?, insurgente, que ya escapa justamente a un solo territorio. Por este tema de la desterritorialización, ¿no es cierto?, tenemos un campo de batalla bastante amplio y bastante móvil en ese sentido. Sí, yo quisiera tomar este punto internacional, siguiendo lo que han comentado mis compañeros acá, con algún matiz distinto. Es verdad, la escena contemporánea en algún sentido nos recuerda el periodo previo a los años 30, al siglo XX, ¿no? Que precisamente Agamben detecta como un periodo donde la democracia liberal tradicional termina por clausurarse, por cerrarse, y reemplazada por un devenir autoritario que dura hasta la Segunda Guerra Mundial y después se recicla en una configuración crecientemente global de una democracia liberal reactualizada. En ese sentido, creo que es interesante esta coyuntura en la perspectiva de leer lo que yo decía en el bloque anterior, esta nueva rearticulación de un tipo de fascismo que ya no es el fascismo de, por decirlo así, de gran escala en la estetización política, como fueron el estalinismo, el nazismo o el fascismo italiano, sino que, como decía precisamente un correcto, el no es un fascismo de Estado, ¿no? Es un fascismo que está regenerado en función del rediseño corporativo de la economía global. En este sentido, esta crisis turca nos sitúa en una perspectiva de la de lo que es la geoeconomía contemporánea, que sin duda apunta a los intereses económicos corporativos por el petróleo, etcétera. Pero para mí lo clave aquí es que lo que nos está mostrando la escena contemporánea y Turquía en particular es que el fascismo hoy día es sinónimo de la democracia. Como decía una declaración de uno de integrante del movimiento kurdo precisamente, es que defender a Erdogan en la calle era defender el autoritarismo, ¿no? Son miles de personas que salieron a la calle, lo que están defendiendo ahí es, comillas, la democracia, en el sentido que hoy día defender la democracia es defender este nuevo tipo de fascismo corporativo. No, este golpe en estricto rigor es una pugna entre una especie de pipiolos y pelucones turcos, pero el rendimiento que eso tiene es que, es decir, entre una pugna entre bloques del poder, ¿no? Que pueden responder o pueden tener inclinaciones a nivel global hacia el bloque soviético, voy a decir. se me cayó el carnet. Hacia el bloque ruso o al bloque norteamericano. Pero para mí, insisto, lo esencial es que nos devela la nueva configuración de la democracia contemporánea, que es sinónimo absoluto de autoritarismo. En ese sentido, es absolutamente coherente, macabramente coherente, el arrasamiento al movimiento social turco y kurdo en particular. Es coherente con todo este reciclaje de comunicativo que han tenido los atentados tanto en Estados Unidos como en Francia o en otros lados, que son atentados internos, no son atentados de una articulación global de un movimiento terrorista, como ellos lo llaman, ¿no? En ese sentido, lo que nos abre profundamente esta crisis internacional es la democracia, esta nueva democracia en su seno profundo, que es en estricto rigor el sinónimo del autoritarismo, ¿no? O de este nuevo tipo de fascismo. En ese sentido, para mí el rendimiento interesante también de esto es hacer un link de nuevo con Chile, ¿no? Porque lo que está mostrando, como lo hemos tratado en otro programa, lo que ocurre en Turquía es la guerra que tiene el capital en contra de los pueblos, ¿no? En contra del pueblo particular, de los estados nacionales, pero fundamentalmente en contra del pueblo a nivel global, ¿no? En ese sentido, esta maniobra autoritaria de esta nueva democracia se espejea en Chile con toda esta ofensiva, por ejemplo, ¿no? En contra de la economía de escala, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Concepción, ¿no? Contra los ambulantes, lo que está pasando acá territorialmente con el Octopus, etcétera. Para mí hay una coherencia, o sea, lo que ocurre allá tiene que alumbrarnos acá en ese sentido, ¿no? Es una lucha frontal contra los pueblos, en perspectiva de su precarización y en perspectiva del despojo. Por eso lo que ocurre allá con Erdogan, que es la criminalización del movimiento social, la instalación de una sociedad policíaca absoluta, se espejea con la instalación de la profundización de la sociedad policíaca acá en Chile, ¿no? Los controles de identidad, el arrasamiento a la economía a escala de los ambulantes, la detención por sospecha, etcétera, etcétera, son grados de políticas que están bajando desde los organismos económicos internacionales, más allá de la pugna interna que tienen los bloques del poder propiamente turco. Lo que está en juego ahí, claro, son bloques financieros en relación con el petróleo, pero en definitiva, si bien hay una cuestión que todavía mantiene un matiz geopolítico, básicamente deviene en una configuración geoeconómica, ¿no? Porque los capitales rusos, soviéticos, chinos, norteamericanos, en algún punto se cruzan, ¿no? Y en ese sentido es un despojo global de la clase trabajadora global también, ¿no? Y lo insisto, y lo interesante ahí es que esto devela la característica de la democracia actual. En ese sentido hay que replantearse a nivel de los movimientos sociales, tanto allá como acá, la configuración de lo que es el Estado hoy día, que es el gran dispositivo que atrapan las corporaciones y a través del cual se reprime directamente a los pueblos. O sea, lo que está ocurriendo en Chile es muy similar a lo que está ocurriendo en Turquía, con una coyuntura particular que es lo que se produjo con este golpe o autogolpe. Hay muchos comentarios al respecto, pero para mí, insisto, lo interesante es ver cómo esa situación espejea una política de arrasamiento que está ocurriendo a nivel global y que son, por decir así, bajadas de cuenta policiales de los organismos económicos internacionales, la OCDE, el G8, el G20, que lo que está haciendo es criminalizando los pueblos, como ocurre en Francia con el atentado en Niza, que es un atentado interno, y que se ocupa para justamente arrinconar al pueblo más precarizado de Francia, que es la clase trabajadora inmigrante. Cuestiones que ya estamos empezando a ver nosotros acá crecientemente. Y para ir cerrando, en ese punto yo articularía la contraofensiva que está generando el modelo hoy día. Ya nombré este ataque a la economía a escala del pueblo pobre, ¿no? Que los comerciantes ambulantes, etcétera, con esta contraofensiva general que es, por ejemplo, y con esto ya voy terminando, la destitución, por ejemplo, de la rectora Pei en la Universidad de Aysén. Es un claro mensaje a que, en este caso, en el plano educacional, no, las reformas que se instalaron y se instalaron autoritariamente van a seguir su curso. Y ahí Aguirre dijo que la hora gruesa estaba establecida, ¿no? Y el destituir a la rectora es un discurso contra lo que queda, lo poco que queda de la autonomía universitaria. Es decir, por decirlo de otra manera, la destitución de la rectora Pei es la actualización de los primeros bandos militares que intervienen en las universidades. Es decir, no puede haber ninguna voz en ninguna institución pública que esté en contra de el desarrollo de las políticas de reactualización o de ajuste del modelo neoliberal. Y no por eso, no, a propósito de eso, se vuelve coherente este mensaje de José Piñera, que vuelve a Chile, porque él no vuelve solo, y que habla de que está en riesgo la paz social. O sea, un claro mensaje que si se toca el corazón del modelo, la paz social se puede desbaratar, y nosotros sabemos por la historia nuestra lo que significa eso. Entonces, eso está en línea con esta ofensiva que ocurre en Turquía, que ocurre en Francia, y que está ocurriendo acá en contra del pueblo, para poder asegurar el despojo, ¿no? Por eso el caso chileno, bajo otras condiciones, está mostrando, ¿no?, la rearticulación que viene ya dándose de un tiempo a esta parte desde el movimiento estudiantil, del mismo modelo que se quedó expuesto en su facticidad mísera, ¿no?, para poder sostener y seguir consolidando el patrón de acumulación que nos agobia hace 40 años. Bien, cerramos así este capítulo de Error Involuntario de agosto, comenzando este mes de los gatos y las gatas. Ojalá que pasemos agosto. Y bien, bueno, agradecer obviamente a todo el equipo que hace posible esto, Bulerén Cartesanía Audiovisual, por el registro y la edición. También a J Libro, donde hemos vuelto luego de un largo exilio. Y también, comentarles que como Centro de Documentación y a través de Error Involuntario, vamos a estar presentes en una cobertura internacional que se va a hacer en Brasil en momento de la realización de los Juegos Olímpicos en Río, y que vamos a enviar a uno de los compañeros a ser parte de un equipo de cobertura latinoamericana de los Juegos Olímpicos en multidioma. Así que desde la próxima semana, a través del Mutirao, este esfuerzo colectivo de los medios autónomos de Latinoamérica, vamos a empezar a través de la página de Error Involuntario y del CDA, vamos a tirar las actualizaciones de qué va esto, porque entendamos también lo que está pasando en Brasil, un saneamiento, una higiene social, si se quiere, de la peor memoria que podamos tener de la de las intervenciones policiales en los barrios, del orden, disciplinamiento en el centro de la ciudad, así que es una situación bastante tensa que se está viviendo en Brasil y de la cual los movimientos sociales también se están preparando. Así que esa es la invitación, estar atento a las redes del programa y del centro, así que nos vamos a escuchar la próxima semana en un nuevo Error Involuntario. El 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Quizás no sepas del Mutirão Rio 2016. ¿Mutirão? Sí, mutirão, con un... Como una minga, ponele. Bueno, eso, minga, mutirão, una juntada de medios comunitarios, libres, alternativos, autónomos de toda Latinoamérica y Caribe. Para hacer una cobertura colectiva sobre las otras cosas que pasan durante el mega evento. ¿Qué otras cosas? Movilizaciones. Invasión militar. Trata de personas. Intervenciones artísticas. Desplazamientos. Unidades de policía pacificadora. Puedes seguir la cobertura en español y portugués en www.mutiraorio2016.com y en la página de Facebook Mutirao Río 2016.